List 7. Un contratiempo. A setback. Agradecido. Appreciative. Molesto. Bothersome. Concienzudo. Conscientious. Fecha tope. Plazo. Deadline. Eficaz. Effective. Flota. Fleet. Heredero. Heir. Cada vez más. Increasingly. Probable. Likely. Blog para notas. Notepad. Prometedor. Promising. Rivalidad. Rivalry. Acuerdo. Arreglo. Settlement. Blandura. Softness. Excedente. Surplus. La Cruz Roja. The Red Cross. Apoyar, respaldar. To back up. Chocar. To crash. Hacer el ganso. To goof off. Desbordar. To overflow. Afilar, sacar punta. To sharpen. Rendirse. To surrender. Perder tiempo, malgastar. To waste time. Viabilidad. Viability.